Buenas noches, amigos podcastnautas. Una vez más los estamos saludando desde este programa Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Y bueno, pues estamos gustosos de tenerlos una vez más con nosotros. El día de hoy, pues bueno, estamos de manteles largos, estrenamos nueva temporada de podcast. Y bueno, pues ya saben mi nombre es Blanca, quien nos acompaña. También tenemos a Valentín, Montserrat y Juan. Bienvenidos. ¿A poco eres católico? ¿Y tú, eres católico? ¿Crees en Dios? ¿Eres de los que rezan? ¿A poco? Pensar en Dios. Conocer a Dios. Desde la catolicidad es conocer al ser humano. Y aceptarlo. Comunidad Católica Vino Nuevo, ahora en tus oídos. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Maggie, ya todo el mundo me conoce, todos los de Vino Nuevo ya saben quién habla. Estoy aquí en Iztapalapa con un amigo de hace años que se llama Alejandro. Él estuvo en un grupo juvenil de los Oblatos de María Inmaculada y ahora se encuentra en un grupo juvenil de otra congregación. Vamos a hablar sobre el futuro de la iglesia, cómo es que ve el futuro en la iglesia. Alejandro, ¿tú cómo ves el futuro de la iglesia? ¿Crees que exista futuro para la iglesia? Bueno, pues obviamente que sí, ¿no? O sea, realmente, sí hay mucho futuro, pero debemos de trabajar mucho para que el futuro de la Iglesia Católica, pues vaya creciendo cada vez más, porque estamos ahorita en una crisis que debemos de superarla como Iglesia, porque pues, realmente es la mayoría de la población del mundo, pues es o tiene el mayor porcentaje, ¿no?, de católicos en este caso que otras religiones. Entonces, pues sí, realmente pues tiene mucho futuro, pero debemos trabajar para que el futuro de la iglesia mejore. ¿Tú crees que sea cierto que el futuro de la iglesia está en manos de los laicos? Pues mira, la verdad es que pues yo creo que sí tiene mucho que ver, porque bueno, y a mí me ha tocado ir a misionar y créeme que en esos lugares realmente se necesita de no necesariamente que sean sacerdotes o que tengan algún ministros o ese tipo de personas, ¿no? Realmente podemos ir personas cualquiera para llevar el mensaje que nos pide en este caso Jesús, ¿no? Que llevemos. Entonces, la verdad es que es muy importante que toda la gente pues sí se comprometa un poco para que la iglesia crezca y pues se extienda más a comunidades que realmente lo necesitan y que a veces nosotros aquí en la ciudad no nos damos cuenta de eso. Y bueno, y en ese futuro, y aunque la iglesia se extienda como tú la ves en el futuro, ¿crees que va a continuar igual? Quiero decir, con los mismos preceptos, con la misma encíclica, con las mismas tradiciones que tenemos, ¿o crees que haya algún cambio significativo? Pues yo creo que la iglesia pues realmente debe de modernizarse, ¿no? Y pues sí, necesariamente debe de haber cambios para que la iglesia se fortalezca, ¿no? Se renueve, porque realmente si no hay cambios en cualquier movimiento, en cualquier lugar, o sea, en este caso empresa o lo que sea, si no hay cambios, pues realmente se estanca en un solo lugar y es difícil de que tenga futuro, ¿no? Entonces, la iglesia pues debe de renovarse constantemente para que tenga cambios, para que continúe. Pues mira, más que nada, pues en este caso, pues nosotros como católicos, pues laicos deberíamos de ser más tolerantes, ¿no? con gentes que a lo mejor no pues no son, o que son gente que son de diversidad sexual, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, nosotros deberíamos de ser más tolerantes para incluir a esas personas, porque muchas veces nosotros las rechazamos. Entonces ese puede ser un gran cambio que podemos hacer nosotros, pues para que pues para que el mensaje que nos dejó Jesús de no discriminar a la gente, pues lo llevemos realmente a cabo, ¿no? Porque no podemos decir que la iglesia va a crecer si nosotros siempre vamos a estar con, pues, con esos pequeños prejuicios, ¿no? Dicho de esa forma, porque sí, es un prejuicio que tenemos nosotros, y realmente Jesús no nos dio esa enseñanza. Lo que Jesús dijo, pues es que a todas las personas del mundo entero no las debemos de hacer menos, ¿no? Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Y bueno, pues debemos de trabajar en eso. No sé si tú conoces el Catecismo de la Iglesia Católica, algunas encíclicas. ¿Tú crees que todas esas encíclicas que encierran a la religión en una línea, por decirlo, recta, que no ve más allá de lo que quieren, ¿tú crees que eso cambie? ¿Que llegue un momento en el que, por decir, el Papa actual o la jerarquía que tenemos, diga, ¿saben qué? El Catecismo se va a cambiar y haya una apertura más grande? Mira, yo creo que, bueno, como lo dije hace rato, ¿no? Yo creo que la iglesia poco a poco debe de irse modernizando, y sí, yo creo que es necesario de que de alguna forma se vaya cambiando ese tipo de, no sé si se puede decir, de códigos, ¿no? O sea, que están ahí y que debemos de seguir, ¿no? Yo creo que sí se debe de renovar, de que poco a poco se vaya viendo un cambio, a lo mejor y no de una forma brusca, porque se crearía un grande problema, ¿no?, en lo que es la iglesia. Pero estoy seguro que, yo espero que pues que sí, ¿no?, que poco a poco se vaya haciendo ese tipo de cambios para que la iglesia, pues, vaya conforme al mundo que vivimos, pues vaya realmente modernizándose, ¿no? Y sí, espero que haya ese tipo de cambios, que el Papa actual, bueno, el Papa Benedicto, pues, que se dé cuenta de eso, ¿no? Que, bueno, obviamente estoy seguro que sí se da cuenta, y que sabe que es necesario que se vayan haciendo ese tipo de cambios. Entonces, bueno, pues sí, necesariamente debe de haber un cambio en ese tipo de cosas. Y aunque la iglesia no cambiara, ¿tú seguirías siendo católico? Mira, yo creo que ahí ya, bueno, la verdad es que sí. Y no necesariamente porque si cambia o no cambia, o porque mis papás me lo inculcaron. Lo que pasa es que, bueno, mira, yo como misionero que he sido, me doy cuenta de la necesidad de la gente en otros lugares, bueno, la necesidad de Dios en esos lugares. Entonces, ya ahí a lo mejor ya no sería cuestión de ser católico o si eres de otra religión. En este caso, bueno, yo soy católico. Y sí voy, o sea, cuando voy, pues les doy el mensaje, obviamente en mi iglesia, bueno, en la iglesia, lo que es la enseñanza católica. Y bueno, pues sí, espero. Y bueno, entonces ahí es donde te digo que, o sea, yo no cambiaría, definitivamente ya no es cuestión de o sea, de hacer cambios en lo que es la religión. O sea, simplemente es por el hecho de ser misionero de Cristo, y la necesidad de la gente, es por eso de que, bueno, pues definitivamente me quedo aquí, y bueno, espero quedarme toda mi vida, y no nada más el hecho de ser católico, sino seguir misionando, para mí sea algo de provecho en mi vida, ¿no? Porque pues no se trata de nada más ser católico y no, pues yo ya voy a misa todos los domingos. O sea, es que, bueno, a lo mejor, y para serte sincero, yo a lo mejor no me meto mucho en eso, o a lo mejor no me había comprometido tanto en eso, pero siempre hay algo que me está jalando y me dice, no, pues es que tú tienes que hacer esto, y estoy seguro que es Dios, ¿no?, el que me dice, no, pues tú tienes que ir a misionar, tú tienes tantas cosas que dar como católico en este caso, y pues tienes que trabajar, no nada más es de quedarte de flojo y diciendo yo soy católico y pues ya con eso me conformo. Bueno, Gracias, Alejandro. Como pueden ver, nuestra iglesia sí tiene futuro. Con personas así que piensan que hay, la iglesia tiene que ser incluyente y no excluyente, con personas que piensen que hay que trabajar por esta iglesia, pues claro que tiene futuro. Muchas gracias, Alejandro. Amigos, pues buenas noches. El día de hoy, pues lo prometido es deuda para ustedes. Tenemos un super programa. El programa del día de hoy se titula La Iglesia del Futuro. Y pues vamos a estar viendo hacia dónde va nuestra iglesia, qué expectativas podemos tener acerca de ella y si hay realmente esperanzas de que nuestra iglesia sea más abierta y podamos ser, podamos nosotros tener una mayor participación como adeptos a ella, ¿no? También tenemos el tema pues de la participación de las mujeres, la ordenación de las mujeres, la apertura hacia las personas homosexuales y lesbianas, los sacerdotes vueltos a casar, y bueno, ya saben que ustedes que tenemos una gama infinita, interesante y constante de temas bien candentes y sabrosos para ustedes. Y bueno, pues les quiero comentar que a lo largo de esta emisión vamos a contar con la participación de Tom Shortell. Yo creo que ustedes se acuerdan muy bien de él, Tom Shortell, franciscano, que estuvo participando con nosotros en ya algunos episodios anteriores. Y bueno, pues vamos a tener su punto de vista con este tema que es la Iglesia del Señor. La participación de Tom es algo importante mencionarlo. Es la primera ocasión que hacemos una entrevista vía internet y lo enlazamos. Con eso estamos haciendo ya formalmente la invitación a las personas que teníamos pendientes a participar, como eran las personas de Colombia, que había por ahí una persona cuyo nickname es Rito Zapata, no quiero decir más, que quería participar en una entrevista. También tenemos pendiente una entrevista con Gaby Soñer de Gaby & Company, que por esos días ya está en México. Y bueno, va a ser posible gracias a que nos estamos modernizando poco a poco. Así es. El tema va a ser candente, o mejor dicho, lo es candente. Todos nosotros, como sabemos, desde la Iglesia Católica, la jerarquía, como está institucionalizada, por lo general, solamente nos hacen partícipes de lo que ellos deliberan, o muchas veces así lo vemos, porque también poco nos acercamos a colaborar, a decir si algo nos parece o no, o qué es lo que yo puedo aportar como mi granito de arena a la idea que puedo tener de Dios en mi vida, y quizás no esté tan errada, o quizás sí lo esté, pero en el camino comunitario que yo participe, que cada persona se anime a hacerlo, pues es como tenemos la posibilidad de poder cambiar las cosas. Pero bueno, la iglesia que tenemos hoy en día, ¿cómo es? ¿Nos satisface? ¿Estamos ahora sí como chaleco que nos viene a la medida, decimos en México? ¿O cómo podríamos decir? Si hablamos de la iglesia como está hoy en día, para entrar ya en materia, podemos decir, hablando de la Iglesia Católica Romana específicamente, recordemos que nosotros, la comunidad católica Vino Nuevo, nos hacemos llamar romanos un tanto como a la etiqueta, aunque quizás en nuestra praxis lo que apostamos es por una renovación de esto, como un catolicismo verdadero o alternativo. ¿Qué significa la palabra católico? La palabra católico significa universal. Ahorita, pues, desgraciadamente no está nuestro teólogo de cabecera, a quien le mandamos un caluroso saludo, Alvarito. Esperamos poder contar con él posteriormente. Pero sí vamos a hacer hincapié en lo que hoy en día vamos a simple vista. ¿Cómo vemos la iglesia? Pues hay una jerarquía centralizada que tenemos en Roma con el Santo Papa, como lo hacemos llamar. Hoy en día, Benedicto XVI, Ratzinger, alemán, llega a suceder a Juan Pablo II. Tras él está todo el grupo o el colegio de obispos, todo lo que son los obispos, que están a cargo muchos de ellos de lo que son delimitaciones geográficas y o políticas que pueden abarcar un país, una entidad federativa o viceversa o más allá de esto, a lo largo de todo nuestro planeta. Aquí en México, la arquidiócesis primada de México, nuestro obispo, pues es la diócesis más grande del mundo, Monseñor Norberto Rivera Carrera, por citar un ejemplo. Aquí, en nuestra arquidiócesis, el obispo tiene unos obispos auxiliares, porque como es tan grande se tiene que ir subdividiendo. A su vez entonces los obispos tienen una serie de colaboradores en donde se encuentran los sacerdotes, y tras los sacerdotes los diáconos, que también se les reconoce en esta jerarquía, muy por allá, casi casi dejándolos al nivel, viendo esto como una pirámide. Al nivel de los laicos están las personas de vida religiosa, monjas, monjes, frailes. Y bueno, es curioso porque lo que se nos planteaba en el Concilio Vaticano II era cambiar esta concepción de iglesia piramidal que se venía dando a una iglesia circular, o también llamada horizontal, en donde el Papa se definiera como el primero entre iguales, similar a la definición que hacen, por ejemplo, los miembros de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, en donde el prepósito o superior de la congregación se define como primero entre iguales. Pues algo similar se pensaba de esto. Pero bueno, Vaticano II ya tiene un buen de años que quedó atrás. Juan Pablo I, que fue una ráfaga de días que estuvo al frente del papado. Juan Pablo II como que no hizo mucho caso a todo esto y siguió fortaleciendo, al parecer, lo que fue la jerarquía, es decir, este grupo de personas a cargo de lo que sería la institución católica. Y hoy en día con Ratzinger, pues como que al parecer no nos da o no nos pinta muy bien las cosas. Tenemos un papa que ahorita está haciendo el llamado a volver a hacer misas en latín. Tenemos obispos que cada vez alejan más las actividades de organización de las parroquias hacia adentro, obviamente todo lo que conviene, todo lo que conlleva una parroquia, lo que son los dineros, pago de rentas, uso de suelos, etcétera, al común de la feligresía simplemente se remiten a pedir una cooperación económica porque se necesita. A veces sí lo vemos inmediato porque se tiene que impermeabilizar el templo, tenemos que hacer la piñata para los niños en las posadas, que hay que reparar las bancas. Pero más allá de eso, la gente, pues como que la idea que tenemos de iglesia es un templo en el cual se congregan, como que olvidándonos de que el templo somos todos los que optamos por Jesucristo como nuestro Salvador, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y aunado ya como esto tema, podríamos hablar mucho de la historia, pero hoy en día entonces, ¿cómo vemos a nuestra iglesia? Bueno, en tanto lo que les acabo de compartir es desde mi experiencia, pero Blanca, Valentín, Monse, ¿qué podríamos decir de esto? Bueno, pues yo creo que todos pensamos en una nueva iglesia del futuro, pero pues no es nada fácil, ¿no? Mi experiencia en la comunidad Vino Nuevo, hemos visto que no es nada fácil, pues empezamos ahora, así como dicen, no, más bien como decimos en la comunidad, que empezamos tres gatos, y pues yo que he estado desde, ahora sí por decir, desde el principio, como hace unos 7 años, pues no ha sido fácil. Empezamos tres personas y después se fueron uniendo personas, pero muchas veces ha habido diferencias de opinión y todo, y pues otra vez empezamos a hacer otras tres personas, luego otra vez, pero esto va cambiando, pero poco a poco hemos visto que la gente va percibiendo este mensaje. Como les digo, no es nada fácil, empezando por los caracteres de cada uno, pero es algo que debemos de aprender y que debemos de aprender de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? De nuestra iglesia, que es lo que nos ha enseñado, más que nada, que es el amor de Dios, el Dios de Jesús, que es lo que nos transmite, que muchas veces, ahora sí que le dan otro sentido, más que nada por fines tanto políticos como de poder, todo, ¿no? Y se ha perdido realmente el sentido, y esto es más que nada, pues empezar por la humildad, ¿no? Esto de empezar a aceptar al otro, y que nos ha costado bastante, ¿no? En mi experiencia, pues la comunidad me ha ayudado a aceptar al otro, ¿no? Inclusive, pues desde empezando, yo creo que por las personas y en las que ahora estoy dedicado, pues un poco a los enfermos y sobre todo a las personas que han obtenido el virus del VIH, que al principio ahora sí que era como que, así como que tenía esa, más bien que nada, esa ignorancia, ¿no? De, primero de cómo era el virus, cómo se transmitía y todo, entonces era así, pero poco a poco fue el conocer de este virus y sobre todo también así como que decir, pues sí, soy un ignorante y necesito conocer y pues saber más, ¿no? Y así también me adentré a lo que es el conocer un poco más de nuestra iglesia y sobre todo de nuestra religión, que realmente sí tenemos un gran tesoro en nuestra iglesia para conocer al Dios de Jesús. Le digo, más que nada también hay que buscar y saber y conocer también puntos de vista diferentes, que eso es lo que nos enriquece y es lo que, pues más que nada, creo que nuestra comunidad es lo que quiere, ¿no? Enriquecerse para realmente tener realmente el sentido principal, que era el sentido de Jesús, ¿no? De que todos fuéramos uno, ¿no? Y nos aceptáramos tal y como somos. Creo que además de todo esto que está comentando Conejito, un punto fundamental, bueno, pues es que como católicos nos enfrentamos a muchos retos. Uno de los principales retos, bueno, es que mucha gente, como lo va a comentar más adelante Tom Shortle, y como nosotros mismos lo hemos sostenido, es que mucha gente ha salido de las iglesias o de las parroquias y bueno, han quedado de lado o definitivamente han perdido esta parte de su catolicidad, y otra gente con más visión y un poco más aferrados al sentido del Dios de Jesús, bueno, se han decidido a formar nuevas comunidades católicas donde la gente se sienta parte de esa familia, se sienta parte de esa comunidad, se sienta llamado, se sienta llamada a trabajar, a aportar sus ideas, a dar opiniones. Y bueno, pues eso es lo que hemos intentado hacer a lo largo de este tiempo, porque realmente queremos darle una nueva cara a la Iglesia Católica y dar a conocer el rostro de Jesús verdaderamente, amando al otro y aceptando al otro. Es muy importante que está mencionando Blanca en esto. Normalmente la visión que nos brinda, vamos a decirlo así, la visión muy sencilla, es a través de las imágenes. Creo que la imagen nos da como el primer paso hacia lo que puede ser una divinidad. Como cuando somos niños y en el colegio vamos en palitos 1, bolitas 2, decimos, que a veces no nos salen muy derechitos, pero son una idea de lo que queremos nosotros ver en ese papel. El niño cuando hace un palito, una bolita, una plana, para él quedaron realmente derechitos y realmente bien redonditos. Y cuando lo muestra al papá, a la mamá amorosamente, pues con cariño decimos, pues estás bien, pero vamos a seguir adelante. Un tanto de esto lo podemos ver quizás en las imágenes que al entrar al templo vamos viendo que se revelan de Dios. Conforme vamos creciendo en nuestra fe, vamos descubriendo que el verdadero rostro de Jesús se nos revela en el rostro de nuestro hermano. Ya la imagen se quedó corta. La imagen, el crucifijo quizás, que a veces pues son muy hermosos, muy bellamente elaborados, pero el paso de madurez que damos es cuando digo, más allá de esa imagen, lo que me basta es sentir a Dios en mi hermano. Y es cuando quizás entendemos el significado de iglesia, eclesia, comunidad. ¿A qué nos llama la comunidad Vino Nuevo en este caso? A lo mismo que nos están llamando muchas comunidades hermanas, comunidades alternativas como la Iglesia Trinitaria, los católicos trinitarios, a la cual pertenece nuestro amigo Tom Shortle, a la cual también similares la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana. Son iglesias católicas que están caminando buscando incesantemente el rostro de Jesús formado por la carne y el hueso de los hermanos que sufren, de los hermanos que están enfermos, de los que son incomprendidos, no escuchados, del joven en plena pubertad que actúa principalmente por sus instintos o por su hormona, como muchas veces diríamos. Y bueno, en todo eso está el pedirles también a ustedes que por favor nos escriban y nos digan cuál ha sido su experiencia de cómo ven a nuestra iglesia. Una cosa es como cuando también estamos en casa, crezco, veo la relación que hay en mi familia entre papá y mamá, entre papá y los hijos, mamá hacia los hijos y los hijos hacia cada uno de los padres. Cuando tengo cierta madurez y determino que las cosas quizás no me gustan y las quiero cambiar, entonces es momento de poner nuestro grano de arena y quizás sin criticar duramente, pero sí poniendo nuestro trabajo en casa, comenzar a cambiar las cosas. ¿Cómo? Con la ley del amor. Y con esto, bueno, hablamos ya de una justificación de lo que puede ser el actuar y el caminar de todas estas iglesias que van convocando a esa unidad, a esa catolicidad, más allá de una etiqueta que seas romano, seas anglicano, seas ortodoxo, grecomelquita, tantas denominaciones que podemos ponernos, las etiquetas simplemente nos podrán dividir, pero el verdadero sentido del rostro de Dios es el que nos van a dar una unidad. Y bien, pues definitivamente los temas se nos amontonan, porque uno de los temas que a nosotros siempre nos ha preocupado es cómo nos ven a los católicos y también cómo nos perciben a los católicos. En mi muy particular forma de ver las cosas, yo tengo la fortuna de contar con muchos amigos y con mucha gente a mi alrededor, y toda esta gente, o la gran mayoría, están peleados con la Iglesia Católica, ¿no? Y en este sentido dicen, no, es que la Iglesia Católica, y ustedes los católicos, perpetran, pues muchísimos males dentro de la sociedad, una doble moral, lo único que están haciendo es perjudicar a la gente, y realmente ha sido como que ir diseñando, no a propósito, sino ir diseñando una vida basada en el catolicismo, y esto ha sido difícil porque desmembrar esa imagen que la gente tiene de uno como católica o como católico, de a lo mejor mocho, cerrado, elitista, puritano, etcétera, etcétera, pues ha sido bastante difícil, porque es necesario que la gente hoy día también vea que en las nuevas comunidades y en la nueva catolicidad está exigiendo definitivamente otra forma de ver la vida y de hacer las cosas. Definitivamente. Bueno, vamos a aprovechar ahora para irnos a un corte, amigos. Regresamos muy rápido. No se despeguen, esa es Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Continuamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. El odio con sonrisas. Qué fácil. Amigos, pues estamos de regreso. Y bueno, pues lo prometido es deuda. No es que se las estemos haciendo de tos, ni cansada, ni nada por el estilo, sino que simplemente el tema creo que da para muchísima reflexión entre todos nosotros y para ver también, para revisar y rascar dentro de nuestro catolicismo si realmente estamos viendo en la otra y en el otro al rostro de Jesús o simplemente nos hemos dejado llevar por este, por estas anomalías dentro de la Iglesia católica que a veces pueden ser comunes o lejanas, pero que a veces, bueno, nos han dañado o pueden dañar a otras personas. Pues aquí tenemos la entrevista con Tom. Fue grabada este sábado, recién pasado, vía Skype. Les recordamos, en nuestra página web va a estar toda la información. La página web puede ser muy latosa, darla muy, muy grande, pero el tip es rapidísimo. Entren al Google y en el Google escriban Comunidad Católica Vino Nuevo y vamos a aparecer en primerísima línea. Así se los digo. Sí, se los para... aseguramos. Así, entren a Google y pongan Comunidad Católica Vino Nuevo y nos van a descubrir. Para... Así, la página pues es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com. Esa está larguísima, pero entonces hagan como les decimos y van a ver. Regresamos en un ratito con ustedes. Aquí les dejamos la entrevista con Tom. Esperemos que la disfruten y ahorita regresamos. Noches tengan ustedes, estamos con ustedes saludándolos una vez más y bueno, el día de hoy estamos contentísimos porque por primera vez nos vamos a enlazar vía Skype con nuestro amigo Tom Shortel, ustedes ya lo recordarán, que vino a visitarnos algunos pares de meses y pues bueno, estamos aquí contentísimos porque vamos a platicar con él sobre la Iglesia del futuro, qué nos depara el futuro para los católicos de hoy, hacia qué retos nos estamos enfrentando, hacia dónde vamos, qué camino seguir y qué es lo que sigue después de nosotros. Esos nuevos católicos que van a surgir y que van a brotar alrededor del mundo, qué nuevas expectativas y qué nuevas oportunidades, a qué retos también ellos están enfrentando. Y bueno, pues esto es Vino Nuevo al Aire, estamos comenzando. Bien. Hola Tom, buenas noches, me presento, yo soy Juan Villegas, una vez más saludándolos. Estamos en colaboración directa y en vivo por internet, gracias a la conferencia que nos brinda Skype o Skype, en donde posteriormente vamos a tener más colaboraciones. Esta es la primera que estamos haciendo y estamos muy contentos. ¿Cómo estás, Tom? Estoy muy bien, gracias por invitarme y de verdad es un placer estar otra vez con ustedes. Pues a nosotros nos da muchísimo más gusto, Tom. Tom, para entrar de lleno al tema, ¿verdad? Que nos, del cual vamos a hablar el día de hoy, del cual hay pues muchísimas dudas y preguntas. Para ti, ¿qué es ser católico hoy en día? ¿O a qué se refiere esta catolicidad hoy día? Bueno, sinceramente, Blanca, esa es una pregunta muy importante. Desde mi punto de vista, yo estoy viendo más aquí en Estados Unidos, bueno, tampoco en varias partes del mundo, que el concepto de lo que es ser católico, o sea, el catolicismo, de verdad es un proceso de cambio. Nos estamos viendo en un proceso de retomar nuestra identidad como católicos. Yo he recibido últimamente correos electrónicos y comunicaciones de personas de varias partes del mundo, más bien de Latinoamérica, que están planteando la misma pregunta. Ellos están viendo en sus lugares también que la gente ya está empezando a desarrollar, otro concepto de lo que es el catolicismo. Y es un catolicismo, digamos, más diverso, más universal, y quizás más como el mismo concepto que tenía la gente del primer siglo del catolicismo. Y yo estoy viendo, sinceramente, un retorno a eso en estos días. Y el tema que vamos a tratar hoy, de verdad es muy propicio. Porque como tú dijiste hace rato, ya estamos en un comienzo de algo que quizás va a durar, primero Dios, por muchos años. Estamos ya en una etapa de cambio. Así es, Tom. Este ser católico hoy día, bueno, que dices que ahí se están gestando nuevas transformaciones, pues bueno, nos lleva a la pregunta de ¿y qué está pasando con esta enorme institución? Porque vemos y leemos las noticias hoy día de que, bueno, Ratzinger propuso que nuevamente regresemos a las Eucaristías en latín, lo que hoy día nos refiere a un total retroceso, ¿no? A regresar a esta parte de la Eucaristía solamente es un espectáculo casi mágico, donde yo nada más soy espectadora o espectador. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? Bueno, cuando empezaron a decir la misa en latín fue con el fin de que todos celebráramos la misma misa. O sea, porque en aquella época sí había una variedad de formas de llevar la misa, de manejar la misa. Y eso lleva consigo de verdad un problema. Y es que si no estamos haciendo todos la misma cosa, existe la posibilidad de que entren errores, malos entendidos y, bueno, cosas malas que pueden entrar en la fe. Y el uso del latín fue una forma de unir a la gente, pero no toda la gente. Nada más fueron para la gente que sí sabía latín. Y en aquella época sí mucha gente sabía latín, pero más bien era la gente la gente educada. Y como tú dices, en esa época lo que pasa es que la misa se convirtió en un espectáculo. De ahí empezó a decir, pues, yo fui a escuchar misa, no celebrar misa o decir misa, sino escuchar, porque la gente ya dejó de participar. Y desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo contigo que yo veo que eso es un gran paso hacia atrás. Ahora, yo tengo entendido que no es ninguna obligación que tienen las iglesias para decir la misa en latín, y sí que existe gente que, como es un anhelo para ellos, regresar a los tiempos de atrás, o sea, los tiempos de hace muchos años, quizás de su juventud, y la misa tenía un valor para ellos porque eso fue algo que ellos entendían, crecieron con esa misma, pero si fuera una obligación que todos tenemos que llegar a misa y nada más escuchar, yo creo que estamos perdiendo algo grandísimo y de verdad será una tristeza grande para todos. Así es, Tom. Con estos comentarios que tú nos haces, yo recordaba el comentario de varias religiosas y religiosos que decían que ante esta propuesta de Ratzinger, pues lo único que ellos atisbaban, por así decirlo, era que obviamente iba a haber una separación de estos religiosos y de estas religiosas de la institución, y que probablemente a lo que los estaban orillando era a crear nuevas comunidades alternas en las que realmente la gente se involucrara en la Eucaristía, participara, se conociera, se comunicara. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Tom? En el sentido de que las religiosas y religiosos se separan de una forma de la misa o cómo. Así es, ellos lo que, como interpretaban estos signos, estos cambios que se estaban gestando hoy día, ellos decían, bueno, a lo que nos están orillando es que nosotros dejemos a la iglesia institución y nosotros empecemos a formar iglesia católica, pero alterna. Ya no bajo la institución, ya no bajo la jerarquía, sino bajo otras formas en que ellos, la gente pudiera participar más y no ser nada más regresar a ser simples espectadores. Ajá. Bueno, eso es precisamente lo que está pasando, Blanca, en muchos lugares, precisamente con Vino Nuevo. Que la gente, hay mucha gente, muchos grupos dentro de la Iglesia Católica Romana que están haciendo digamos, su propia iglesia, su propia comunidad. Están haciendo las cosas a su manera. No están abandonando su fe, están bien aferrados a su fe en Jesucristo, pero ya están dejando las cosas de las instituciones. Y yo lo estoy viendo en, no solamente en la religión católica, pero en la religión episcopal, también, o sea, en varias, ya iglesias institucionales, la gente está viendo que tiene que haber algo más, o sea, no están conformes con las cosas que están pasando. Con lo que está pasando con la Iglesia Católica Romana, con el Ratzinger, si su intento de él es arriar a la gente, como tú dices, bueno, quizás no sea mala idea. Yo puedo hasta creer que quizás el Espíritu Santo también está metido en eso, porque bien sabemos que la iglesia institucional, no solamente la católica, pero en muchas, ¿verdad? Como la mayoría quieren imponer su voluntad sobre los demás. Y no necesariamente en cuestiones de la fe, en cuestión de la política de la iglesia, en la doctrina, en las cosas del manejo de la iglesia. Y tú sabes que siempre están buscando la forma de rechazar a más y más a ciertos grupos de personas. Y si es el efecto que va a llevar con esto, con el concepto de regresar a la misa en latín, si eso sirve para empujar un grupo de gente más afuera de la iglesia, bueno, digo yo que así sea, porque entonces la gente va a buscar y crecer más en su propia fe. Esa es mi forma de pensar. Es muy bueno estar entre familia, dentro de una comunidad muy grande, pero si yo voy a un lugar y no me siento como acogido por el lugar donde estoy, me siento alejado de una familia que digamos, sí, yo puedo captar algo muy fuerte en la misa, yo puedo disfrutar de la misa, pero no es el mismo sentimiento que quiso Jesús cuando Él celebró la última cena. Fue una celebración de nuestra salvación, fue una celebración de su vida, de su muerte y de su resurrección que iba a pasar en unos días más. Pero más aparte, como Él dijo, hagan esto en conmemoración mía. O sea, todos unidos, todo como familia, todos enfocados en la misma cosa. Y si tenemos que ahorrillarnos tantito para regresar a ese mismo enfoque y sentirnos como en familia, pues yo digo que no está mal. Okay. Podríamos estar pensando entonces, Tom, que esto es quizás un retroceso a lo que significa la misma palabra catolicidad o catolicismo, ¿no? Esto de la universalidad. Creo que un gran esfuerzo que se había hecho al pasar la celebración a lengua vernácula, es decir, a lengua local, era tratar de extender esa catolicidad más allá de un rito que ya se conocía en forma, que era la celebración eucarística, sino ahora poder en voz propia de cada persona, en cada país, en cada lugar, el mismo rito de celebración, la misma plegaria, la misma oración. No sé, creo que ciertamente eso sería como un retroceso a Vaticano II, a esto de irnos a celebrar en esta lengua. Y creo yo que, bueno, tú en este caso para nosotros eres muy valioso por esa experiencia que nos compartes desde tu propia comunidad, cómo aferrarnos a vivir los signos de los tiempos, los que los estamos viviendo aquí afuera, trabajando, viendo la vida como una realidad que la compartimos. Para unos puede ser una realidad bonita, rosa, para otros puede ser una realidad dura, como quien está en la cárcel, o en el hospital, o en una cama de enfermo. Pero en la celebración, al tener el mismo lenguaje, que te entiendo y me entiendes, podemos poner en la mesa los gozos, las penas, las esperanzas. Bueno, yo pensaba esto porque quizás, bueno, nosotros somos ya de la generación que nos tocó entender la celebración eucarística en nuestra propia lengua. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Yo no me lo puedo imaginar con la nueva generación que comience a volver a ver las cosas en un molde que quizás no se va a entender. Si aún así todo el lenguaje litúrgico de la celebración, que está pero muy cargado de símbolos, la estola, el altar, el celebrante, la lectura, el salmo, cuesta tanto trabajo al paso de los años ir haciendo propio todo ese significado, más allá de que se hable en la propia lengua, sea español, sea inglés, sea nuestra propia lengua local, ahora qué va a pasar? Y el tema de hoy, precisamente esto de la iglesia del futuro, ¿cómo pudiésemos entender entonces una catolicidad hacia un futuro que quisiéramos heredar? Sería una pregunta muy buena. Exacto. Bueno, y es una pregunta que tenemos que hacernos todos, pero al mismo tiempo yo creo que estamos realizando la respuesta a esa misma pregunta poquito a poco, a medida que vayamos celebrando nuestra fe. Cada vez que nos reunimos en comunidad para celebrar la Eucaristía, el Espíritu está ahí para sugerir y para surgir una fuerza que queda muy dentro de nosotros. Y yo veo que sí, las cosas están cambiando, y todo por lo bueno. Por ejemplo, en mi caso acá en Estados Unidos, yo me reúno todos los domingos para celebrar misa con un grupo de gente de Perú. O sea, la mayoría del grupo son peruanos, pero sí tengo gente también de El Salvador y de México. Y celebramos la misa, damos la homilía, y de repente, cuando estamos ya en plena homilía, la gente empieza a hacer preguntas. O si escuchan algo en el Evangelio, y estoy haciendo referencia al Evangelio de ese mismo día, algo les jala el corazón y salen con una pregunta o una queja o una alabanza. Si las cosas de la vida se les hacen pesado en ese momento, ellos se sienten con la confianza de estar dentro de una comunidad, dentro de una familia, frente a Jesús en la Eucaristía, que ellos pueden descargarse de sus penas y también compartir sus alegrías con toda la gente que se había reunido para celebrar la misa. Y muchos me han comentado que después de la misa ellos sienten, ¿cómo te puedo decir?, como un alivio, o sea, de verdad, como en familia, pero no solamente con nosotros, pero ellos sienten muy fuerte la presencia de Dios, de Jesús con nosotros cuando estamos celebrando la misa, así, no como espectadores, pero Jesús está ahí sentado con nosotros en el sillón, orando con nosotros, alabando a Dios con nosotros y platicando con nosotros. Y la gente lo toma de una forma muy, muy íntima, que de verdad es muy impactante. Yo he visto en varias ocasiones que, por las razones que sean, la gente empieza a llorar. ¿Por qué? Porque sienten ese descargo de sus penas. Siente que, bueno, yo estoy con mi Dios, yo estoy con gente que me puede comprender. Y yo creo que eso debe ser la iglesia del futuro. Mira nada más, lo vemos en las cartas pastorales que escribió Pablo. Todas las cartas que escribió a Timoteo y los consejos y todos los problemas que enfrentaba Timoteo con sus iglesias. Yo mismo los estoy viendo en las comunidades que ya han empezado a formarse. Y sí, tenemos un proceso bastante duro para seguir. Tenemos que tener mucho cuidado de no cometer errores. Pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de regresar a algo que de verdad yo creo que Jesús quiere para nosotros. La iglesia del futuro no va a ser la misma como la conocemos hoy. Los cambios han empezado y van a continuar. Algo que muchos nos platicaban las personas era el que se sentían a veces, bueno, obviamente estoy refiriéndome a personas que se acercan a las celebraciones en Vino Nuevo, que llegan como con un signo de contradicción, porque a la vez que dentro de la Iglesia Católica han entendido un sentido a su vida, han tenido manera, vamos a decirlo así, de valorar su propia existencia, llega el momento en que también a través de este mismo órgano se sienten rechazados. Entonces, algo que muchos les hacemos ver es la universalidad de la Iglesia recae en el amor que cada uno de nosotros podemos poner en la vivencia de la comunidad. Yo recuerdo cuando fue una celebración muy hermosa, yo le decía a un amigo mío jesuita, yo le decía, es que cada vez me cuesta más trabajo sentirme romano. Es curioso, me siento muy cerca de la catolicidad en el aspecto de vivir una pluralidad, de aceptar a todos como son, de sentirme dentro de ese gran círculo donde todos somos iguales ante los ojos de Dios, más allá de cómo por fuera nos veamos. Pero qué duro es enfrentarnos ante una serie como de restricciones, vamos a decirlo así, en donde la misma iglesia nos hace a un lado. Y es en parte, bueno, es la misión de muchas comunidades, como Vino Nuevo, como la tuya, Tom, también, en donde tratamos de vivir esta catolicidad, donde buscamos, como ejercer el amor con mucho cuidado, porque mucha gente viene muy dolida, y hacerles ver que la catolicidad está aquí, no se ha ido, y no precisamente está en lo que Roma y actualmente Ratzinger dice. Y bueno, creo yo que sirva esto quizás como motivos para poner a nuestro Papa de la Iglesia Católica Romana en nuestras oraciones, para que... Oh, sí, claro. De cómo vivimos, ¿no? Yo lo veo esto como quien vive en el convento y nunca ha salido al mundo exterior. Y de repente sale y se da cuenta que lo dura que es la vida, que tienes que trabajar por un sustento diario, que tienes que luchar hasta para procurarte un medio de salud, etcétera. Y no solamente vas a tener... O como cuando eres niño, pues que... de cuando eres niño a cuando eres adulto se acabó el refrigerador mágico, decimos, ¿no? Cuando uno vive casa en casa, uno llega y el refrigerador, como por arte de magia, siempre tiene algo. Leche, jamón, queso... Mínimo la jarra de agua fría la tenemos ahí para refrescarnos. Y cuando uno ya es soltero o vive aparte, se acabó eso, ¿verdad? Ahora hay que llegar y poner lo que nosotros queramos gozar en ese refrigerador. Y ahora en nuestras comunidades, en nuestra madurez a la cual convocamos, es poner esa catolicidad en práctica. Bueno, es algo en lo que estoy pensando. Ajá. Bueno, te iba a comentar, si fuiste al grano en eso, Juan, que el catolicismo, de verdad, si seguimos lo que es el significado de esa palabra, creo yo que no debe haber adjetivos. De verdad que no debemos decir, soy católico romano, soy católico ortodoxo, soy católico... lo que quieras, ¿verdad? Somos católicos. Y cuando nos tachamos de catolicismo de tal estilo o de tal manera, yo creo que a nosotros mismos nos hacemos daño. Porque entonces, en vez de enfocarnos en nosotros como católicos en general, o sea, mirarnos con los ojos de Jesús, nos estamos mirando con ojos de un marco jurídico, de un marco de doctrina, de un marco humano, que siempre queremos los seres humanos ponernos en cajones y decir, pues yo soy esto y tú eres el otro y aquella es la otra. Y eso para mí hace daño. Y como tú dijiste, si tenemos ese refrigerador, es un solo aparato, y abrimos la puerta y sí, tenemos anaqueles, ¿verdad? Tenemos la leche en una parte, la mantequilla en otra, quizás la carne en otra, y cada quien va y agarra lo que le gusta del refrigerador, pero todo contenido en el mismo aparato. Y llegamos así porque ya sabemos que dentro de ese refrigerador hay algo que nos gusta, algo que no es familiar. Y yo pienso mirarnos, o sea, yo prefiero mirarnos como es, como un refrigerador de catolicismo, ya que contiene todo para todos, pero no tenemos por qué tacharnos de clasificaciones. Quizás es una forma de pensar un poco diferente, pero sí, si yo digo, no, soy católico independiente, soy católico romano, soy ortodoxo, lo que sea, yo creo que estoy haciendo a un lado a mi hermano, y quizás sin querer, nada más porque estoy haciendo hincapié en que somos diferentes. Y en realidad no somos diferentes en cuestión de la fe. Somos diferentes por la doctrina que tenga cada grupo. Y eso es lo que hace, tú sabes, el mayor daño que todo. Así es, Tom. Y bueno, con esto que estás diciendo de que podemos caer en el error de también nosotros hacer grupos o decir, aquí sí estamos los buenos, ¿verdad? Y los que sí sabemos y los que encontramos el hilo negro. Tom, acercándonos a esto, ¿cuál sería la definición entonces hoy día de un católico o de una católica? Porque a lo mejor mucha gente que es la primera vez que nos escucha o que probablemente apenas está empapando o está adentrándose a estas pequeñas comunidades o que inclusive está dentro de la iglesia tal cual, está en su parroquia y ahí le interesa seguir participando. ¿Cuál sería la definición de un católico hoy día? Sin ponernos etiquetas, sin ponernos, ay, yo soy nada más de este lado o soy del otro, ¿cuál sería? Un católico para mí es toda persona que puede mirar al mundo y mirar a su prójimo con los propios ojos de Jesús. Eso es lo que es ser católico. Porque a eso nos llamó Jesús. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así de fácil. Sí. Y qué hermosa definición has hecho, porque entonces cuando de verdad nosotros estemos dispuestos a mirar a los otros con los ojos de Dios, entonces creo que no va a haber más estas divisiones, no va a haber más estas problemáticas de decir es que aquellos es el lado de derecha de la iglesia y los duros y nosotros somos los revolucionarios, los que traemos la reforma o por el contrario, ¿no? Ponernos del otro lado y decir, bueno, esos disidentes que andan por ahí y que ni son católicos, ¿no? Entonces, creo que esto es una luz y una gran reflexión que tenemos que llevarnos todos nosotros para rascarnos un poquito y ver qué tan católicos somos y qué si lo estamos llevando a la práctica, porque solo mediante esa fórmula podremos avanzar. Algo que yo quiero mencionar para las personas que nos están escuchando por primera vez o que no han escuchado los episodios 8 y 9, que es donde nos ha colaborado pues previamente Tom. Tom es fraile franciscano. Él vive con este carisma de Francisco de Asís. Y en resumidas cuentas, ¿quién fue Francisco de Asís? Pues alguien como nosotros, de carne y hueso, que vivió esa catolicidad, este amar al otro como a sí mismo, amar a Dios por sobre todas las cosas, y a nosotros como a nosotros mismos. Pero me interesaría, Tom, ya para concluir nuestra entrevista, ¿qué mensaje desde el franciscanismo pudiésemos ahora ver hacia la iglesia del futuro? En su momento, cuando estuvo el Papa Inocencio III, Francisco le tocó ser ese gran revolucionario que vino a proponer un modelo de iglesia futurista, de restaurar la iglesia, que fue un loco de su tiempo. ¿Verdad? Exacto. Ahora. Sí, fue el loco de su tiempo. Y pues antes de olvidarme, vamos, yo quiero mandarles a todos el saludo de nuestro obispo, el obispo Russell Coates. Yo le dije que íbamos a estar ya aquí reunidos hoy para hacer esta grabación y él les manda a todos su saludo. Muchas gracias, y si gustas hablarnos también un poco más de este obispo, creo que es enriquecedor para todos nosotros, bueno. Tom. Perfecto. Bueno, regresando a tu pregunta, para lo que es el franciscano, bien sabes, Juan, cuando Francisco se presentó ante el Papa en su siglo, ¿verdad?, era visto como un loco. Pero ¿qué hizo Francisco? Él hizo todo lo que él tenía que hacer, como sintió el llamado de Dios, el llamado de Jesús, sin buscar inicialmente la aprobación de nadie. Él entendía en su corazón lo que tenía que hacer, nada más por la política y cómo era la sociedad de aquel entonces, de la Edad Media, pues él tuvo que buscar, porque el Papa era un rey también, pues tenía que buscar la aprobación del Papa. Pero él estaba dispuesto a seguir adelante con o sin la aprobación del Papa. Y eso es la comunidad, o sea, eso es la iglesia del futuro. Buscar a Jesús, servir a nuestro prójimo con el mismo celo como lo hizo San Francisco, como lo hizo Santa Clara. Ellos servían a la gente y servían a Dios. Punto. y no les importaba lo demás. No les importaba lo demás, sinceramente. Y tenemos que regresar a esa forma de pensar, a ese franciscanismo bien arraigado en el Evangelio y en el amor a Dios. Totalmente de acuerdo. Creo que vamos a cerrar esta entrevista, vamos a dejar de fondo la canción de El Cántico de las Criaturas, de la obra de teatro puesta en México, de la adaptación hecha por Manolo Fábregas, de El Cántico de las Criaturas. Para las personas que van a estar escuchando este podcast y que lo van a bajar, vamos a dejar nada más una partecita, por aquello de los derechos de autor, que luego se ponen muy feas las cosas. El disco no está a la venta, desgraciadamente, pero por ahí en la red lo pueden conseguir. Ustedes escriban, ¿ok? De momento, vamos a despedirnos. No sé si quieras regalarnos una oración para todos nuestros podcastnautas, para toda la comunidad Vino Nuevo local, los que vienen de fuera a visitarnos de Querétaro o de otros lugares, sí. Y para los que se conectan a través de la red, gente que apenas nos ha escrito de Mozambique, por ejemplo, hablándonos de que se sienten parte de la comunidad. Imagínate cómo nos sentimos de que haya gente de tan lejos y que nos diga que nos escucha y que se siente parte de eso, ¿no? Una oración que nos pudieras regalar, Tom, desde el Estado franciscano. Sí, claro, cómo no. De verdad, como yo les dije hace rato, es un placer para estar con ustedes. Y vamos a pedirle a Dios que nos mande su espíritu a toda la gente de las comunidades católicas a través del mundo, a toda la gente que nos está escuchando, a todos los que van a escuchar estos podcasts. Y vamos a pedirle a Dios que ellos pueden sentir que sí, han encontrado una comunidad, han encontrado familia, y a través de estos podcasts pueden conocer de nuevo el amor de Dios, que es un amor tan grande que traspasa todo. Y no tenemos por qué sentirnos alejados, agobiados, ni con temores de acercarnos a Dios, porque de verdad Dios es el Dios de amor. Y siempre está dispuesto a recibirnos, abrir sus brazos y darnos el abrazo más fuerte que haya. Y con eso, con el amor de Dios, yo les mando la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Tom. Un gusto. A ustedes. Chao. Chao. Seas mi Señor, benditas todas tus criaturas, especialmente el sol, mi hermano, que da la luz al día y que siempre ha de brillar, señal de tu amor, honrando al cielo porque es el modelo de tu imagen, oh altísimo, altísimo Señor. Bendito seas, mi Señor, por esa luna y las estrellas que relucen bellas. Muchísimo la entrevista con Tom Shortel. Bueno, pues ya nos empezamos a despedir de todos ustedes. Les damos una vez más las gracias por escucharnos, por hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, sus opiniones. Ya saben, nos pueden buscar fácilmente en la red, nada más entran a Google y nos buscan por Comunidad Católica Vino Nuevo. y seremos los primeros que apareceremos en la lista. Y bueno, pues también los recordamos que los esperamos en la primera y tercera Eucaristía del mes ya de octubre, por supuesto, primer domingo de octubre, tercer domingo de octubre, 12 del día, ahí los vamos a estar esperando. Mandamos también saludos a nuestras, todas las comunidades hermanas que están en contacto con nosotros. Por supuesto, a todos los amigos y amigas de nuestra comunidad católica Vino Nuevo. Y también queremos anunciarles que para nuestro próximo programa vamos a contar con Ramiro Macías, que es sacerdote y que fue ordenado dentro de nuestra comunidad Vino Nuevo, el mismo día que el Conejito. Y bueno, pues va a estar con nosotros platicándonos de un ministerio muy particular que tiene, que es Niños de la Calle con VIH. Y bueno, pues no se lo pierden, no se lo pierdan. Va a ser muy bueno. Y pues bueno. No fue eco, ¿eh? Y pues bueno, fue un gusto saludarlos y estar esta noche con ustedes. Mi nombre es Blanca y todos los demás miembros se despiden de ustedes. Bueno, mi nombre es Valentín, les mando fuertes saludos, saludos a Venezuela, que también están interesados en la comunidad, saludos también al padre Chispita, que es el cabecera de aquí, que le decimos con cariño, y también a Carlos, que también ha sido un gran elemento, pero salud no se ha encontrado, pero muy pronto estarán aquí también compartiendo, ya les iré controlando y todo, pero también dar otras opciones y todo, para así enriquecernos más. Y pues, muchos saludos, buenas noches. Buenas noches, soy Montserrat. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos estamos viendo en nuestro próximo episodio. Un abrazo.